vecino del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Un tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, Vidal, Anchaya, Guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 6 minutos, arranca otra emisión de Feas, Sucias y Malas. Bienvenidas. Bienvenidos aquí. Somos la esencia del... Rita Faur en los controles, Úrsula hasta aquí, también Valeria Rodríguez, Leonardo Martín, Sofía Escacerra, este equipo que te va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor, dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón, aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Decíamos hasta las 12 del mediodía, hacemos Feas, Sucias y Malas. Arranca siempre este tema que nos gusta tanto, la mezcolanza de Leandro Garrandés, en el arranque aquí de Feas, Sucias y Malas, como siempre, por Radio Gráfica, la FM 89.3. También escuchás a través de la web en www.radiografica.org.ar. ...12 grados la temperatura, así dice el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima para hoy, te contamos, llega a 21, así que se vuelve un poco más cálido el día de hoy. Decíamos, Rita Faur en los controles, se suman más tarde las voces de Sofía Escacerra y de Leonardo Martín. Aquí Valeria Rodríguez y quien te habla, Úrsula Asta. Valeria, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, acá empezando el día. Empezando el día después de una enorme jornada. El día de ayer vos estuviste participando de la transmisión de Radiográfica junto a Gabriel Fernández. Así es, sí, yo estuve acá en la radio, pero después cuando terminamos el especial me pegué una vueltita para acompañar a todos los compañeros que estaban en la plaza. ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión te dejó la movilización de ayer? Me llamó la atención muchísima gente. Gente suelta, familias, chicos, chiquitos, había de todo. La verdad que estuvo muy bueno ver tanta gente junta y muchos autoconvocados, que eso es lo interesante, lo que sí, está bueno. Sí, había bastante de eso. Bueno, también, obviamente, como siempre, las columnas organizadas. Bueno, interesante. Vamos a estar andando hoy esa información, pensándola desde distintas voces. También tenemos ya aquí, en instantes nada más, va a estar con nosotras aquí Mónica Berruti, de Metro Delegada, trabajadora del subte, que esta semana, 16 compañeros fueron detenidos tras la medida de fuerza. En este resumen y en este andar de la semana para pensar, también vamos a estar retomando esa información y teniendo la voz de ella, que además fue golpeada por la policía. Eso fue algo de lo que ocurrió esta semana. Además de, bueno, lo que decíamos recién, la marcha del 25 de marzo, la marcha federal educativa. Sí. Una semana muy movida, realmente. Sí, el 23, bueno, fue esa jornada que fue muy grande y de nuevo volvió a convocar personas de distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Que se movilizaron. Sí, sí, sí, ahí hubo una gran demostración de la necesidad de que se pongan las pilas, ¿no? De la necesidad de salir a la calle, de movilizarse. Es importante que el pueblo esté en la calle porque nosotros somos la única herramienta que tenemos nosotros como pueblo, justamente, es salir a la calle. Así que me parece muy bien que haya venido tanta gente desde el interior para estar acompañando a todos los docentes en esta marcha que fue el jueves, ¿no? El miércoles. El miércoles. La columna internacional, ¿por dónde va la información? Bueno, también bastante movida la cuestión acá. Tenemos las elecciones de Venezuela, vamos a comentar un poquitito las elecciones de Venezuela que fueron el domingo pasado. Ganó nuevamente Nicolás Maduro, lo cual es bastante positivo desde la visión social, ¿no? Es un hilo de esperanza para nosotros. Claro. Pero por otro lado, tenemos acá está la contraposición, Brasil, que ha decretado de alguna manera un estado de sitio en donde se le dio poder de policía a los militares, lo cual es bastante complejo. Vamos a hablar un poquito de eso también. Muy bien. Hay elecciones, además, mañana en Colombia con otro proceso, realmente, que es parte de lo que venimos hablando. Otro proceso, no hay, digamos, mayores perspectivas para los sectores populares, pero bueno, lo vamos a estar mencionando. Arrancamos entonces así, feas, sucias y malas, como siempre aquí en el aire de Radio Gráfica. Te podés contactar al 15-23-0879-45, 15-23-0879-45. Ahora, resumen de la semana en Feas, Sucias y Malas. Y tenemos aquí en nuestras manos, le contamos a los oyentes y a las oyentes, el periódico de la CGT de los argentinos en su reedición. Fue reimpreso en tamaño original. Una maravilla, sí, realmente. La verdad que sí, está muy lindo. Usted lo acaba de subir en su Facebook. Díganos cuál es su Facebook, así la seguimos y lo vemos. Fátima Mazuma Reda. Muy bien. También en las redes sociales de Feas, Sucias y Malas, en Facebook y en el Twitter, lo pueden ver. Bueno, muy interesante esto que ha llevado adelante el sindicato gráfico, donde estuvo también la radiográfica. Y bueno, distintas voces. Uno de los participantes por ser parte también de esa experiencia es Horacio Berbisky, que estuvo allí, bueno, contando un poco esa experiencia esta semana, y en este resumen te lo contamos, trajimos un fragmento de lo que dijo justamente Horacio Berbisky, lo escuchamos. La redacción estaba en la sede de la CGT de los argentinos, que funcionaba en el local central de la Federación Gráfica Bonaerense. Teníamos una oficina ahí, y bueno, los que trabajamos en el periódico, ahí recibíamos a los colaboradores. Nosotros teníamos corresponsales obreros, en cada lugar donde había un conflicto, tratábamos de que los compañeros que participaron en el conflicto fueran los que explicaran lo que estaba pasando. Y ellos o enviaban un informe, o los que estaban cerca venían personalmente, y los periodistas tomábamos nota y le dábamos forma, le dábamos una forma periodística, lo redactábamos y lo publicábamos en el periódico. El periódico se distribuía a través de las vías sindicales, los distintos sindicatos absorbían un cupo de ejemplares que a su vez distribuían entre los trabajadores, y además se vendían los kioscos, porque la idea era alcanzar un público más amplio y distinto, digamos, no hacer una división tajante entre sindicatos y el resto de la sociedad, porque el proyecto de la CGT de los argentinos no era un proyecto sindical, era un proyecto político, era un proyecto de liberación. Ongaro decía, este es un sindicalismo de liberación. Esa era la idea, y por eso buscábamos llegar a toda la sociedad a través del periódico. Mucha movilización también esta semana, era lo que comentábamos recién aquí junto a Valeria Rodríguez. ¿Puedes dejar tu mensaje, tu opinión también respecto del tema, lo que pasó ayer en la plaza? Bueno, a mí me pasó un par de momentos muy emotivos. Estuvimos, bueno, pasamos aquí ayer en la transmisión la entrevista a Sergio Maldonado y la gente le pedía un abrazo. O en realidad no le pedía un abrazo, le decía si lo podía abrazar, le preguntaban si lo podían abrazar a Sergio Maldonado. Yo lo estaba entrevistando en ese momento y claro, de repente me encontré recibiendo celulares para sacar la foto que para las personas que lo abrazaban y lloraban. Era realmente muy emotivo. Obviamente a mí me pasó lo mismo, ¿no? Porque miraba esa imagen y le preguntábamos a él también porque, bueno, su caso, ¿no? Como emblema de lo que sucede en la Argentina también caló muy hondo en la fibra del pueblo argentino. De hecho, ayer desde el escenario se mencionó el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, así como bueno, lo que sucede respecto del aparato represivo, la doctrina Chocobar, ¿no? Eso que fue simbolizado, mencionado en esas palabras que también fue dicho ayer, y él decía, bueno, yo no puedo más allá, digamos, que me acerqué y que por la cuestión de mi hermano no puedo no estar aquí, nos decía. Realmente eso fue muy emotivo, lo mismo que sucedió tal vez en una parte del himno nacional, donde hay, bueno, pasan vendedores todo el tiempo. Sí. Y la parte del himno, bueno, a algunos de nosotros siempre nos emociona mucho. Y bueno, adelante tenía un vendedor que intentaba pasar, ya en un momento era imposible pasar, sobre todo cuando la gente se dispone firme, digamos, como porque empieza el himno nacional. Entonces el muchacho dejó sus bebidas en el piso y bueno, se paró, miró para adelante y empezó a cantar el himno nacional. Momentos, ¿no? Que sí. Son imágenes realmente muy emotivas de la jornada de ayer. Ustedes estuvieron, bueno, también escuchando distintas voces aquí. Sí, nosotros estuvimos cubriendo desde la 1 hasta las 3 de la tarde con Gabriel Fernández y bueno, también recibiendo llamados de todos los compañeros que estaban allá. Hubo muchas personas que pudieron comentar cómo estaba la plaza la 9 de julio, que estaba realmente colmada, y justamente la Plaza de Mayo no había nadie. Claro, sí. Muy fuerte lo de las vallas, ¿no? Muy fuerte, la verdad que sí. Que era, bueno, después lo que ocurría también en el Tedeum, que estuvo Mauricio Macri allí en la catedral, muy... Lo cacheteó Poli. Sí. Feo. Lo cacheteó Poli. Vamos a escuchar, se ríe Rita Faul en los controles también. Lo vamos a escuchar en un ratito a Poli, pero vamos primero, bueno, con el panorama económico, lo que implica el FMI, ¿no? Un poco, esa era la consigna también de ayer, aquí en Radiográfica esta semana, y en este resumen semanal lo retomamos. Dialogó con el programa La Señal Roberto Feletti, secretario de Hacienda del municipio de La Matanza. Escuchamos un fragmento de lo que decía aquí en el aire de Radiográfica. Pero el gobierno quema la bala de plata, que es el país desendeudado, y ahora sin dólares sale corriendo a buscar al Fondo Monetario. Pero ¿por qué yo digo que lo caracteriza mal? Porque el fondo da toda la impresión, y me parece que lo ratifica ahora Lagarde cuando dice este es un programa del presidente, de no querer involucrarse con la Argentina del modo que lo hizo y lo llevó a la crisis del 2001. Es decir, no parece ser el fondo que está dispuesto a poner plata en algún blindaje, como lo quieran llamar, para que se la lleven. Y creo que el fondo lo que le va a exigir acá es justamente esto que estamos hablando. Tienen un desequilibrio muy grande entre exportaciones e importaciones. Entonces el fondo le puede decir, bueno, miren, yo les voy a pagar o les voy a financiar el pago de los intereses de la deuda que tomaron para que no entren en default. Ahora, el desequilibrio externo entre exportar e importar me lo corrigen. Y este gobierno, salvo que llame a Moreno para que le administre el comercio, cosa que no creo que va a hacer, lo que va a estar de cara es una devaluación que achique el nivel de importaciones. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropa. Con la piel de las estrellas, mi almohada, la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel. Para amanecer contigo, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca, y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayúdense, ¿quién? Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Luna Monti, Juan Quintero, sonaba Amapola, un tema tranquilo para arrancar la mañana. Le mandamos saludos a Marcelo Martín, Claudia Chao, también, bueno, hay distintos amigos que van saludando, Sebastián Salgado. Estamos... Jorge Rodríguez tengo también. Ahí va. ¿A quién más tengo? Beatriz Jalil, que también nos sigue siempre. No sé, a ver vos, por ahí, ¿tenés algún otro más? Tenemos varios en Twitter, los vamos a estar diciendo a lo largo del programa. En Twitter somos Feas Sucias Malas, en el Facebook Feas Sucias y Malas, también el WhatsApp 1523-087945. Y el día de hoy, te cuento, Vale, estamos sorteando dos entradas para ir a ver la obra La Habitación de Basilio. Mirá qué bueno. Así que, bueno, vos podés a través del Twitter darle retweet, seguirlo, mandar tu mensaje también al WhatsApp aquí de la radio para ir a ver esta obra de teatro que vamos a adentrarnos sobre qué se trata. Así que le damos la bienvenida a María Elena Barrientos. Ella es asistente de dirección de la obra La Habitación de Basilio. Bienvenida, María. Úrsula te saluda aquí en Radio Gráfica. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Úrsula? Bueno, saludos a todos. Gracias por atendernos. ¿De qué se trata La Habitación de Basilio? Mirá, La Habitación de Basilio es un melodrama. El melodrama suele ser una comedia de teatro que tenés con la música, acompañás los momentos. A veces suelen ser un poquito más exageradas las emociones, pero se resume en algo que te hace reír y te quedas ahí medio lloriqueando al final. Bien, muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde se puede ir a ver? ¿En qué horario, día? Mira, estamos todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Taller del Ángel, que lo regente a Patricia Palmer. Es en Mario Bravo, 1239, en pleno Palermo Viejo. Muy hermoso teatro. Bien. ¿Sabes qué? Solemos, bueno, hablar aquí también de del teatro, de las distintas expresiones y obras de teatro que se van realizando. Hay muchas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implica, María Elena, ese proceso, ¿no? Conformar una obra, hacerlo, bueno, porque es lo que a uno le gusta hacer, buscar llegar al público también, disponer, bueno, incluso la difusión, el vestuario, no sé, pienso un montón de elementos que está bueno también acercar como para quienes estamos afuera de eso poder conocer lo que implica, ¿no? Llevar adelante una obra de teatro. Mira, por un lado es hermoso, que te voy a decir, ustedes con la radio le pasará lo mismo, es una pasión que nos lleva adentro. Más en particularmente en el teatro independiente, que si bien hay muchísima oferta, de muy buena calidad la mayoría de las veces, es todo un esfuerzo que se ve la punta del iceberg, ¿no? Después están todos trabajando a pulmón para que salga dentro de lo que vos querés estéticamente lo mejor posible. No tenés las facilidades como en muchos rubros, ¿no? En el arte y en la educación pasa lo mismo. Pero bueno, es apasionante, tenés un montón de... el teatro es como en la vida, así que todo lo que vos necesitás en la vida... En el teatro también lo necesitas y lo tenés que, digamos, inventar, fabricar, imaginar, plasmar, como para que cuando vos veas teatro realmente te metas, ¿viste? Ya sea moviéndote de la silla y queriéndote levantar, o realmente disfrutar y ver ese pedacito de vida que te muestran, ¿no? Es súper. ¿Cuántas personas hay ahí atrás de la habitación de Basilio? Mira, hay bastantes. El elenco son 7. Alicia Cuniverti, Laura Tassaroli, Agustín Escasino, un chico jovencito con mucho talento también, Gabriela Barbamele, Luisa Cabral, Juan Manuel Otárpero y Federico Foscal. Y son 7 actores. Y detrás de escena tenés como 15 personas. Claro. Entre fotografía, coreógrafo, escenografía, musicalización, fotografía. Pero particularmente esto, que quizás a ustedes les interese, en la obra son... dos mujeres que están como en un pueblo muy lejano viendo a ver cómo reviven esos sueños de su adolescencia. Entonces tenés viajes al pasado. ¿Y cómo viajas en el pasado en esta obra? A través de la radio. Mira vos, la radio que siempre te acompaña día a día, por eso dices, es tan linda la radio porque es parte también de tu segundo a segundo. Mira. Y a través de la radio vos vas viviendo este pasado y este presente a través de las músicas, noticias, con la particularidad que tuvimos la suerte que tenemos una breve locución de Héctor Larrea. Mira, mira qué bueno. Guillermo Chávez, que nos acompañan como para dar noticias, ¿viste? Si sabíamos, ¿viste? Para otra próxima les contamos con ustedes, con las feas sucias y malas. Dale. ¿Cómo es la relación de los actores con el público en la obra? ¿Hay algún tipo de interconexión o es directamente la obra que pasa arriba y no hay ninguna interconexión con el público? Mira, es la obra que pasa arriba en este tipo de expresión, pero hay ciertos momentos que la complicidad entre el actor nunca falta. Entonces hay pequeños guiños desde los personajes, ¿no? Pero no hay una interacción en que el público conversa, digamos, en forma abierta. Claro, pero sí, un poco lo que hace el teatro, ¿no? Es un poquito lo que hace el teatro, digo, esa cosa, la relación con el público que es distinto a la tele, por ahí, y a otros medios, ¿no? Claro, porque el teatro en realidad es vivo. Vos haces algo hoy y ya te queda para toda la eternidad. No se vuelve a repetir. Y sin el público no existe el teatro, porque el teatro es ese, es un escenario donde alguien necesita sí o sí que te vean. Entonces el diálogo con el público siempre está, especialmente porque, bueno, hay, sin adelantar mucho, hay muchas cosas cómplices, las canciones inclusive que te resuenan de un lado para el otro, trabajas con tus propias imágenes vos como espectador. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Es hay que ir a verla. La obra. Estamos, le contamos a los oyentes que estamos sorteando dos entradas, son para mañana, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien. Dentro de una campañita que hacemos todos los teatreros, que es apoyar al teatro independiente, también con, sabemos que somos todos argentinos, latinoamericanos, uh-huh. Y bueno, incentivar de alguna manera el gusto por el teatro, que a veces la gente está, muchas veces se vuelca y otras veces como que dice, bueno, no sé, como para que tener un acceso y que puedan ir, ya sea esta obra y a otras, ¿no? Así que no hay problema. Muy bien, bueno, entonces contamos que el sorteo de entrada se va a estar realizando hacia el final del programa para mañana domingo a las 18 horas, entonces, Teatro Taller del Ángel. La dirección es, recordala, María Elena, por favor. Dale, te repito, es Mario Bravo, 1239. Muy bien. En pleno Palermo Viejo, muy cerquita de Santa Fe y de Córdoba. María Elena Barrientos, de la obra La Habitación de Basilio. Muchísimas gracias, un enorme abrazo. Un enorme abrazo, chicas, y gracias por hacer lo que hacen y siempre estar acompañando. Inicio espacio publicitario. Hay voces. Ante el apagón informativo, hay sonidos. Encendé medios populares. Medios populares. Que no se negocien. Medios que no te dejan solo. Encendé. Radiográfica. FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Búscanos en Facebook. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Que nadie te la cuente cambiada. Escucha Radiográfica. Escúchelo, escúchelo, escúchelo en tu lugar preferido. En la casa de tu amigo. En la calle, en el auto. FM 89.3 no te la cuenta, te la canta. Fin de espacio publicitario. Feas. Sucias y malas. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana, siempre en Radiográfica. Feas, sucias y malas. 10:34, 12.7 grados la temperatura actual. Estás escuchando Feas, Sucias y Malas. Nos escriben a través del 15-23-08-7945. Buen día, besos y abrazos para todas. Mercedes Velázquez, Luis Asta la saluda. Nos anotamos para las entradas. Igual también las compartí en el Facebook. Hizo todo, todos los mecanismos para participar del sorteo. ¿Qué 25 de mayo glorioso tuvimos ayer con tanta gente en contra del FMI? Bueno, y además de retomar un poco la información que hablábamos al principio, que tiene que ver con la movilización de ayer, otro de los hechos de la semana que nos tuvo en vilo, informativo, pero también como trabajadoras y trabajadores, es lo que sucedió en el subte, en el medio de la medida gremial, ¿no? De la medida de fuerza que están llevando adelante el sindicato de Metro Delegados. Vamos a pedirle a ella que nos cuente a fondo y mejor. Estamos aquí con Mónica Berruti, Metro Delegada, integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Metro Delegados y trabajadora de la línea H, particularmente. Bienvenida, Mónica Berruti, a Radiográfica. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Tu cara, tu rostro y vos hablando apareciste públicamente en varios lados porque, seguís teniendo la marca en tu cara, recibiste un golpe de la policía ese día. Sí, la marca no hace más que visibilizar la represión que hemos vivido los trabajadores del subte. Realmente me gustaría siempre hacer en como separar esta represión, ¿no? La represión principal comienza una represión psicológica a las 4 de la mañana cuando vemos que toda la estación estaba siendo militarizada. Como ustedes saben, hace un mes que venimos visibilizando nuestro reclamo a paritarias sin techo, libres, ya sabiendo con una inflación que va a llegar al casi 30% seguro, como vamos en este momento. Claro. La verdad que veníamos haciendo apertura de molinetes, con entrega de café y jugo, que nos abría un espacio con los pasajeros. Y eso hoy nosotros tenemos que hacer un balance, ha sido un balance muy positivo. Primero porque hemos recobrado una información que este problema que tenemos, este problema con las paritarias que tenemos los trabajadores del subte, no es solamente de los trabajadores del subte, es de todos los trabajadores. Esa fue la primera reflexión que yo puedo hacer en todo este mes. Claro. Parábamos 2 horas a primera hora de la mañana. En esta oportunidad hay mucha solidaridad de los pasajeros con nosotros. Mucho. Yo el otro día entré por La Croce, que siempre vengo de Urquiza, y no sé por qué la gente se había acumulado en el hall. Solamente una persona gritaba, digamos, desconforme, y estaba lleno. Vos te das cuenta cómo la gente hoy entiende el problema que pasamos los trabajadores del subte, porque le está pasando a todos. Claro. ¿Está? O sea, este reclamo es genuino, es legítimo, es de una sociedad trabajadora la que está saliendo. Aquí en Radiográfica Las Mañanas, ¿no? El programa que está a la mañana en general es con la información punto de partida, venimos informando y el móvil a veces está en distintas lugares del subte donde esto que vos relatabas, Mónica, se lleva adelante esta medida de fuerza dándole un té, compartiendo un momento, ¿no? Dentro de la vorágine que permite el inicio del día con los demás laburantes, porque los que se toman el subte son trabajadores también, explicándole esto, que han encontrado esta forma de acercarse y de visibilizar, que es muy interesante, que está muy buena y que a priori, digamos, no permite ese enojo que a veces hay, ¿viste? Que hasta que uno puede entender, comprender. Porque en última instancia también está en eso, ¿no? En poder llegar a más personas. Por eso digo, veníamos haciendo eso de a una línea. Claro. Nuestra intención nunca fue parar todo el subterráneo y el premetro. Uh-huh. Lo que sucedió el martes ellos son los responsables. Nosotros veníamos haciendo una medida cautelosa, siempre tomando en cuenta al pasajero. Nosotros siempre lo tenemos muy en cuenta. Cuando llegamos a esta instancia, en todos los años nos pasa que en paritarias, por ahí estuvimos 3 meses antes en discusión, diciendo, atiéndanos, atiéndanos, atiéndanos. Hasta que no paramos, parece que ese mensaje no les llega. Entonces, en esta oportunidad, lo del martes, sin ninguna duda, el gobierno de la ciudad es responsable, ¿está? Porque nosotros, la medida terminaba a las 12 del mediodía, sí, junto con la línea E y el premetro, ¿no? Nosotros a las 5 de la mañana, para seguir el relato de estas dos etapas, que hay una represión psicológica y otra represión ya más física, a las 5 de la mañana ya empiezan a bajar los efectivos de la infantería junto con la policía de la ciudad. Yo ya estoy en el... Yo me voy al tren para tomar posición, que ese es mi lugar de trabajo, la cabina del tren. En uno estaba 3 compañeros conmigo y en el otro tren otros 3 compañeros, que después viene Segovia a posicionarse ahí. Ellos nos empiezan a rodear y a ponerse, digamos, horizontal hacia el frente del tren. Primero la infantería y luego la policía de la ciudad. Realmente cuando vi más o menos 300 efectivos, me sentí una célula de Al-Qaeda. En serio. En serio. Eran 300 uniformados, o sea, la infantería con casco, con esa impronta, ¿no? Con esa impronta de represión que ya solo verlo, ya te das cuenta lo que viene. Me sentía eso, me sentía... Digo, nos están tratando como delincuentes. Y... siempre lo había visto por la tele y veo lo que le pasa y he acompañado a la gente de CRAF y lo he visto, pero esta vez nos estaba pasando a nosotros. Sentía en carne propia eso que habían vivido los trabajadores de Cresta Roja dos días antes. O sea, por primera vez en la línea H sentíamos, por decir, a muchos años, creo que desde el paro de las 6 horas no se veía una represión semejante, tan encarnizada. O sea, siempre vienen, están ahí, nos dicen algo, pero nunca con tanto avance. Entonces en ese momento lo sentíamos con los compañeros, los que estábamos en las 2 formaciones y los que estaban sobre el andén. ¿No? Y acá, qué rico está el mate, gracias. Recién iniciado, le contó. Y acá es cuando tengo la oportunidad de refutar. No, por eso yo estoy tan agradecida a estos espacios que me dan para refutar todo lo que la televisión está demonizando a los trabajadores del subte, ¿no? Y a Néstor Segovia. Están haciendo mucho hincapié a Néstor Segovia. Y entonces, vos decís, ¿qué quieren esta gente? Esta gente quería llevarnos presos. De hecho, lo logran porque tenían que vender a la sociedad a un Néstor Segovia apresado, ¿no? Y junto con otros 16 compañeros más de la línea que habían agarrado. Y varios compañeros fueron presos que eran de otras líneas, que nosotros tenemos ese vínculo. Ese es el vínculo que tanto le molesta a este encuadre político. Este vínculo que solamente lo genera la lucha. Los compañeros del subterráneo tenemos este vínculo de lucha que nos une tanto y que fue visto. Porque esto que muestra la televisión, que los compañeros están corriendo y el ministro Campo es, ¿verdad? No me equivoco. Justo hace 2 noches, cuando llego a casa, yo llego muy tarde porque trabajo hasta las 0:30. Claro. Nosotros los vagos, los metrodele vagos, ¿no? Como nos han... Realmente. Lo primero, la perversidad de la derecha contra el trabajador, pero no contra el trabajador cualquiera, contra el trabajador que quiere defender su derecho, que dice, yo no quiero ser la variable de ajuste para este modelo económico. No quiero que mi plata se la paguen al Fondo Monetario. Y la quiero defender. A ese trabajador es el que están atacando. ¿Quién era el trabajador sumiso? Quiere pasar de ser el trabajador al esclavo. Y creo que hace siglos ya que la esclavitud se ha abolido. Entonces, volviendo al relato, ellos venden en la televisión que mis compañeros estaban cortando la vía y ellos lo tienen que reprimir. Es al revés. Ellos vienen y me encierran a las dos formaciones y los compañeros bajan por el andén, por una escalerita, y se ponen atrás de la policía de forma solidaria con sus compañeros que están arriba de la formación, claro, y que están siendo atacados. Claro. Ya están, con solo esa presencia, ya están siendo atacados. Claro, claro. Estamos. Claro. Entonces, mis compañeros, ¿qué hacen ellos? Él da una orden el comisario, giran y empiezan a correr a mis compañeros por las vías. Eso es lo que se ve en la televisión en esta filmación. Terrible. En ese momento hay balas de goma y gases, y yo lo estoy viendo adelante del tren, desde el tren. Por eso es tan importante para mí ir a estos lugares. Yo nunca hice esta exposición porque yo voy a la línea a trabajar. Pero creo que es necesario, la siento necesaria para refutar esto que veo, ¿no? Uh-huh. Nosotros nunca tuvimos necesidad de cortar la línea porque el tren nunca avanzó. Claro, claro. ¿Estamos? Claro. Y si yo tengo era que hasta decir, las 12 la medida. La claro. medida. Y si yo tengo que decir quién me corta, en principio son ellos mismos los que me están cortando, porque ellos son los que se me ponen horizontalmente uh-huh. al transporte. A las 11, bueno, a las 10 y media, 11 menos cuarto de la mañana, ya le decimos al comisario que nosotros... Ah, algo fundamental. Siempre le pedimos al comisario que nos muestre quién es, qué juez estaba a cargo. Qué juez había firmado la orden de desalojo de la línea. Cosa que nunca pudo mostrarnos, porque su orden venía a través de un teléfono. O sea, algo ilegítimo. Claro, claro. ¿No les decían quién era además? ¿Les daban ese nombre? No. Nada, ellos tenían que hacer eso y parece que nadie había firmado un papel. Un papel que es necesario, muy necesario. Estamos con Mónica Berruti, metrodelegada, integrante de la comisión directiva del sindicato de metrodelegados, trabajadora de la línea H del subte. ¿Cómo fue, Mónica, que recibiste ese golpe que tenés en el ojo? Bueno, cuando nos hacen bajar del tren después de tirarme cuatro veces gases, gas pimienta, le decimos, por eso esto que te decía, ya está, ya a las 11 de la mañana ya terminamos el paro, porque siempre se entrega una hora antes para que la formación sea, hagan lo que se llama el cheerleak, que lo hace el mayorista, y se llevan a las cabeceras y la línea iba a empezar a funcionar como había empezado a funcionar en todas las líneas a las 12 del mediodía. A esa instancia ya el comisario no quería negociar más con nosotros. La idea era llevarnos preso. Claro. Necesitaba llevarnos preso. Bueno, después de los gases, obviamente me obligan a bajar. Yo soy la última en bajar de tren. Hay un audio, una filmación que la vio justo mi hija, que yo di unas palabras abrazada al tren para que sepan qué es lo que se siente ser un trabajador del subterráneo. ¿Qué dijiste? Creo que le dije a la policía que ellos jamás conocerían la dignidad de un trabajo como este. El que... No sé si lo dije, pero creo que lo pienso continuamente. El que acata una orden inmoral, inmorales. Entonces, nos vamos hacia el andén, nos llevan, y en el andén ya nos empiezan a empujar la infantería con sus escudos a mí y a un compañero. Nos empujan. En eso veo que mi compañero se cae o lo tira, yo solamente veo el movimiento, y en el piso noto que le están pegando. Claro. Mi instinto es tirarme sobre mi compañero con esa imagen, ¿no? Que uno es mujer y que lo van a dejar de hacer. Claro. También hay una foto que sale en la televisión, que es cuando yo estoy agachada, que se me ve en la rasta, que hacen un círculo rojo. Búsquenla. Ese es el momento exacto donde me dan la piña. O sea, yo estoy agachada, yéndome hacia el piso, y de abajo me pega la piña. Un policía me pega una piña de abajo, o sea, que nadie lo ve. Claro, o sea, claro. En el tumulto, el tipo saca la piña. Tiene claro. Una impunidad. No es que fue sin querer, digamos. No. ¿Cómo haces sin querer? Claro. Qué mal pensada, che. Pero otra persona me llegó a preguntar qué le hice. O sea, Dios yo. Mío. Claro, sí. Hay gente que está adelante de un micrófono y realmente en ese momento no puede manejar el inconsciente, ¿eh? Hay periodistas claro. que no pueden manejar el inconsciente. Es superior, ¿eh? Claro. Yo soy psicóloga social. Ah, mira. Y digo, y en cada palabra tengo un oído muy, muy, muy trabajado para las palabras. y son, las palabras son transparentes. Ahora, en las medidas de fuerza que ustedes ya venían realizando previo a esto, incluso ya tenían compañeros procesados, las estaban procesando por llevar adelante medidas de fuerza. Esto, bueno, claro, se agrava, crece, digamos, claro, porque en este caso. Si paramos, si abrimos molinetes, nos llegaron a mandar, en principio, ya teníamos 90 telegramas a delegados, a compañeros de base. Bueno, ahora ya tenemos 150. Claro. Y a todos los que tenemos fuero, nos mandaron, yo tengo 5 telegramas ya, nos mandaron, ahora Beto. ¿Telegrama de qué? Telegrama de inicio de desafuero. Ah, bien. ¿No? Claro. Algo que, sí, sí, sí. También por la tele, un sector de los periodistas, no voy a generalizar, insisten con que no somos legales. Claro. Sí. Que no tenemos legalidad. Pero por otro lado tengo un juicio de desafuero. ¿Tengo desafuero? Claro. Si no soy legal, ¿por qué me inician un desafuero? Exacto. ¿Por qué el 10 de abril nos llaman a firmar el acta de paritaria que había firmado la UTA anterior? Ah, los llamaron a firmar el acta de paritaria. Claro. Por eso. Es ambivalente su pensamiento hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, somos reconocidos, nos llaman, quiere que lo firme, obviamente que nosotros nos negamos. Pero si no llamás, más allá de que nosotros venimos hace más de 10 años firmando paritarias, uh-huh, aún con Macri siendo jefe de gobierno. Claro. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué encuadre político hay, uh-huh, para que ahora no nos reconozcan? Hay una clara campaña en contra del sindicalismo que se relaciona absolutamente con la búsqueda de reformar, de hacer la reforma laboral, ¿no? Tiene que ver con eso un poco, me parece. Tiene que ver con todo, ¿no? Con esto de vender un nuevo sistema de trabajo. Claro. Que los que somos, ustedes son muy jovencitas, pero a mí todo esto, junto con el Fondo Monetario y demás, me hace retroceder más de 20 años, yo tengo 52 años, he vivido los 90 y me he quedado marcada, por los 90. Y esta es una película que yo ya la vi, y es una película de terror para colmo, con un final que yo ya lo viví, y que siento que tengo que salir porque están mis hijas. En los 90 mis hijas eran muy chiquititas. Muy chiquititas. Es una... una anécdota. Íbamos con una compañera, con una amiga, que también tenía sus hijas a la misma edad. Ella hacía milanesa de soja. Y me acuerdo que íbamos a cambiarlas por... al trueque. Al trueque. Uh-huh. Y mi hija después ya de grande, la mayor ya tenía 14 años, 15, un día me dice, me acuerdo cuando íbamos a ese galpón a jugar con los chicos, y creo que ahí se enteró cuando le dije, no íbamos a jugar con los chicos, íbamos a cambiar milanesa de soja por artículo de limpieza con Nerina y con las chicas. Y ellas iban contentas, y me hizo acordar una película de la guerra, que había un nenito escondido. El de la vida es bella, creo. La vida es bella. Entonces, no sé, bueno, hay varias, pero. Cuando uno de los hijos no se dan cuenta, claro, y los padres quieren hacer pasar ese momento de crisis lo más. Un juego, ¿no? ¿No? Entonces, esto que yo estoy volviendo a ver, ahora ya lo viví, lo recuerdo bien. Uh-huh. Sé el final. Y sé lo que viene después del final. Y hay todo. Un montón de chicos, no solamente mis hijas, están mucha gente, están ustedes, que son muy jovencitas, con un futuro que va a tardar, nos vamos a poner una ponchada de décadas más para volver a salir. ¿Y cómo analizás, Mónica Berruti, lo que sucede respecto de la organización, el sindicalismo, la calle? ¿Crees que falta más? ¿Crees que se está por buen camino? ¿Cómo se mueve el pueblo argentino? Mira, yo creo que en estas instancias lo que sucedió ayer es que vamos por buen camino. Y eso es lo que molesta. ¿Molesta al trabajador organizado? Ese es el trabajador que molesta. Y nosotros aprendimos a organizarnos. Vamos, chicas, en otra época, ¿estos saben cómo se curaba hace 40 años atrás? ¿Con dos carros de asalto? Claro. Y muchos desaparecidos. Sí. No por nada pasaba eso en todo Sudamérica. Ahora son los medios los que nos atacan. ¿Y cómo los atacan los medios? ¿Y cómo nos atacan? Pero ayer quedó demostrado una vez más. Yo estaba al final porque tenía que ir a trabajar luego, así que ni siquiera pude ir a estar con la columna del subte. Mire la filmación, después te la paso por teléfono. Dale, dale, ayer la compartimos. Llegó, y se me pone la piel de gallina, ayer llegó la columna del subterráneo con su bandera y la gente se abría y los aplaudía. Claro. Se solidarizaba. Sí. A mí, en la apertura de Molinete, un chico me hizo emocionar. Y después te lo pasó también, que alguien lo estaba grabando. Hay un video de uno que se acerca y te abraza. Sí. Veo que estás bien, qué bueno que estás bien, te dice. Sí, ¿no? Y que se iba a poner a llorar el muchachito. Y le digo, estoy bien, papá. O sea, yo no sabía que me estaban filmando, pero le digo, quédate tranquilo, estoy bien, estoy entera. O sea, pero y ayer una pareja cuando llegaba a trabajar, también, o sea, que venían de Corrientes, estaban paseando, que me habían visto por la tele y se habían acercado, habían bajado a preguntar por mí, y le dijeron que iba a entrar a las 5 de la tarde. Y estaban dando vuelta y volvieron. Y me esperaron. Lo único que quería el muchacho, un señor, era ingeniero y la señora era médica. Lo único que quería era solidarizarse. Porque hay gente, hay profesionales que se sienten trabajadores. Uh-huh. Sí. Porque somos trabajadores. Son, claro. No. O sea, el que crea que porque uno es profesional no es trabajador, me parece que ha comprado un discurso equívoco. Uh-huh. Por suerte yo conozco mucho más de esos solidarios, de esos que se sienten como uno. Claro. Que pudieron. Yo tengo a mi hija que es diseñadora gráfica y que yo la he escuchado decir, nado bien, mi hija, fue las palabras más lindas que me ha dicho ahora que es grande, es así como ustedes, jovencita. Y yo sentí ahí que algunas cosas quizás hice mal, pero creo que hice muchas otras bien. Claro. Para hoy tener hijas que me digan, no me parece extraño dónde estabas. Claro, claro, claro. ¿Cómo sigue la pelea del subte de ahora en adelante? Bueno, nosotros vamos a reunirnos en la semana que viene. Vos sabés que nosotros no tomamos ninguna decisión. El Secretario Ejecutivo no toma ninguna decisión arbitraria. Uh-huh. Siempre se le pregunta las bases. La decisión de los trabajadores del subte siempre es de las bases. Uh-huh. Las bases son las que le mandan el mensaje a los delegados. Después se hace un plenario de delegados donde traen el mandato de sus compañeros. Y de ahí se reformula cómo vamos a seguir. Hoy, si vos me preguntás, te digo que no sé, porque realmente no lo sé. Bien, bien. ¿Cuántos trabajadores hay en el subte? ¿Cuántas personas están allí trabajando en ese transporte? 3.200. Claro. Si no me equivoco, donde el 90% son afiliados de la GTCIP. Ustedes saben que hace 2 años nosotros fuimos por la Compulsa. 2 veces nos presentamos a Compulsa, donde la UTA no se presentó. Más allá de ser sindicato de rubro, nosotros tenemos la personería jurídica. Uh-huh. Eso nos habilita. Nos habilita a ser representantes porque somos los verdaderos y legítimos representantes de los trabajadores del subte. ¿Lo demuestra qué? Lo demuestra el 90% de afiliados. Uh-huh. Que eligen que Pianelli y Segovia sean sus representantes en una paritaria. Acá nos escribe Mercedes Velázquez, dice, vamos Mónica, qué ovarios tenés. Ahí, bueno, Alejandra Disisto también te saludan. Bueno, aquí algunos mensajes que vas recibiendo en línea a lo que venís contando también, ¿no? Mónica Berruti, metro delegada de la comisión directiva, también del sindicato de metro delegados, trabajadora de la línea H del subte. ¿Hace cuánto trabajás en el subte? 10 años. 10 años. ¿Cómo es el día a día? Haciendo un resumen cortito de cómo es trabajar en el subte. Bueno, yo soy una enamorada del tren, soy técnica ferroviaria y mi familia es ferroviaria, así que tenemos un particular sentido de pertenencia con todo lo que es el tren. Yo amo mi trabajo, así de sencillo. O sea, no solamente se trata de un salario. Se trata de que los trabajadores del subte tenemos sentido de pertenencia. Nuestro sindicato no solamente cuando va a paritarias exige una recomposición salarial. Exigimos una calidad de trabajo. Uh-huh. Claro. ¿No? O sea, también nos fijamos. También paritaria sirve para hablar de condiciones laborales. No es solamente dinero. También nos sentimos partícipes de tener líneas que están en emergencia, como la línea E. Uh-huh. También hemos ido por el tarifazo. Consideramos que una tarifa 12 pesos con 50, con 60 kilómetros, que ya no habían prometido hace más de 10 años, 10 kilómetros por año. Si mirá, en 10 años hubiésemos tenido 10 kilómetros por año, hoy contaríamos con un subterráneo de 160 kilómetros, que sería maravilloso para amortizar una tarifa. ¿No? Claro, claro. Porque eso tiene que ver, la tarifa tiene que ver mucho con el servicio que das. ¿Cómo lo amortizás? Claro. Ahí, sí, es muy limitado. En Chile tienen 150 kilómetros de subterráneo cuando empezaron recién en la década del 70 a fabricarlos. Claro. Está a ponerlos en funcionamiento. Entonces, sentimos que con 60 kilómetros, sentimos que estamos castigados, en realidad. Yo siento, esto no, yo no sé si todos mis compañeros, pero yo, como amante del transporte férreo, siento que la Argentina está castigada en materia de subterráneo. Uh-huh. Recuerden que tiene 103 años el subterráneo, el primero en Sudamérica. A ver, integra solo unas partes de la ciudad, digamos, ¿no? Eso está claro. Solo la parte centro. Central. Y su llegada al centro. Después no falta, tiene mucho más. No tiene grandes comunicaciones como hay en otras partes, pero uh-huh. Te digo, yo siento que que estamos castigados, que el subterráneo como medio de transporte está castigado, está dejado de lado, y más que nada ahora, porque fue más fácil hacer metrobús. Que eso, claro, no es el metrobús, eso es un carril exclusivo. ¿Estamos? Sí. Hay una gran diferencia entre el metrobús y un carril exclusivo. Díganle carriles exclusivos. Y sí, vamos a empezar a decirnos la verdad, porque este gobierno tiene muchas mentiras. Uh-huh. Claro. Muchas mentiras. Entonces, digamos la verdad, esto no es un metrobús, es un carril exclusivo. Pero en todas las partes del mundo, las grandes ciudades de las metrópolis del mundo, el subterráneo tiene la gran condición de ser muy, muy tomado en cuenta como medio de transporte. Uh-huh. Por todas las externalidades positivas que tiene, ¿no? Bueno, más allá de la rapidez, uh-huh, en llegar, sí, a nivel ecológico. Claro. A nivel accidentes, uh-huh, que alguien muchas veces no se tiene en cuenta. Se evita. Si vos sacás gente de la calle, tenés menos accidentes. O sea, hay muchas externalidades positivas que tiene el subterráneo. Entonces, el gobierno de la ciudad debería demandar la cantidad de inversión que necesita el subterráneo, porque primero que tendríamos que hacerlo llegar, como mínimo, a General Paz. Uh-huh. Claro. Como mínimo, General Paz, autopistas, grandes nodos, donde se concentran los medios de transporte, uh-huh, adyacentes. Uh-huh. Entonces tendría que llegar por lo menos hasta la General Paz, por no decir hasta Ezeiza, me gustaría. Claro. En parte del mundo, los subterráneos llegan. Sí, llegan a los aeropuertos. A los aeropuertos. Sí, o sea, sí, sí. Hay gente que se baja del subterráneo y toma el avión, que sería maravilloso. O sea, acá hay una falta de predisposición en dónde vamos a invertir. Dejémonos de hacer piletas pintadas en el piso, uh-huh, por ejemplo. Poner ahora están poniendo como unas ligustinas de plástico. Ah, sí, ponen por todos lados. Claro, dejemos. Es el macrillaje. Claro, el macrillaje. Alarguemos con el macrillaje y hagamos cosas concretas que solucionen el transporte y la vida del ciudadano. ¿Está? Bien. Porque ellos nos dicen, ustedes. Le paran el subte y dejan 1 millón de personas. Señores, nosotros hicimos una medida que ustedes nos obligaron, por su accionar, uh-huh, a parar las 6 líneas de subte y de premetro. Exacto. Nosotros nunca quisimos hacer eso. Entonces ahora nosotros también le exigimos y le decimos a la sociedad. Sí, políticas públicas, ¿no? Sociedad, que inviertan en transporte, claro, público, porque, uh-huh, si viajan 1 millón, tendrían que viajar 3 millones. Aparte, como si a ellos realmente les interesara a la gente, ¿no? Compraron los vagones con amianto, que eso realmente es terrible. Se acaba de morir hace dos días, uh-huh, el primer trabajador en España, claro, del Metro de España. Mónica Berruti, muchísimas gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Escuchaban Mónica Berruti, Metro Delegada, también integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de Metro Delegados, trabajadora de la línea H. Estás en Feas, Sucias y Malas. Vamos a una tanda cortita y seguimos. Inicio de espacio publicitario. ¿Estás cansado de caminar oscuras? Sácate los auriculares. mira hacia adelante. Hay voces. Hablamos de lo mismo. Hay sonidos. Mira hacia adelante. Que no se negocian. Que no te dejan solo. Ante el apagón informativo, encendé medios populares. No te dejan solo. Radiográfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Radiográfica TV presenta En Movimiento. En un país que no se realiza. Historias del movimiento obrero argentino. Es imposible que nadie se pueda realizar. Un ciclo de entrevistas a los referentes del sindicalismo argentino. Cada domingo podés ver un nuevo episodio en el canal de YouTube de Radiográfica. La organización Vence al Tiempo, una producción de Radiográfica TV. Comunicación popular que se escucha, se ve, se siente, en movimiento. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. Estados Unidos traslada su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y Valeria Rodríguez, licenciada en ciencia política y comunicadora social. En el 47 que se le dio, digamos, el visto bueno a la formación que es un Estado de Israel. Frente a esa sanción o esta resolución que nombré recién, que es la 181, que lo que dice básicamente es que Jerusalén es una ciudad santa. Por un lado tenemos la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las principales mezquitas para los musulmanes. Por otro lado está la iglesia del Santo Sepulcro, que también es muy importante para los cristianos. Y por otro lado también está el Muro de los Lamentos. Jerusalén justamente es intocable para las tres religiones. Estados Unidos también se salió del acuerdo nuclear. O sea, está buscando como sea una intervención armada en la región. Es una nueva etapa del conflicto que se va a poner cada vez peor. Realmente, no encuentro todavía una solución pacífica frente a esto. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Lo que sucede más allá de las fronteras, te lo cuenta Valeria Rodríguez. Sucias y malas. Por Radiográfica. ¡Cumbia! Yo me voy pa' Palenque. Yo me voy pa' Palenque. Yo me voy, yo me voy. 11 de la mañana, 9 minutos, Valeria Rodríguez. Así es. Bueno, el domingo hemos tenido elecciones en la República Bolivariana de Venezuela y nuevamente ha ganado Nicolás Maduro. Continúa la revolución. Fue una participación de un 46,01% y por lo que acá estoy leyendo de la información de la CNE, Hubo 8.603.936 votos válidos, teniendo en cuenta que en Venezuela el voto no es obligatorio como en Argentina, ¿no? La participación de un 46% es realmente importante, claro. Teniendo en cuenta justamente eso. Bueno, ¿y qué acarrea esto? Bueno, acarrea que tanto el imperio como los países que están alineados con ellos, obviamente no se encuentren, no se pongan contentos frente a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que ver cómo sigue la cuestión. Justamente hace un ratito me llegaba una información que tiene que ver con Colombia, que justo vos lo comentabas al principio, lo de las próximas elecciones en Colombia. Uh-huh. Y justamente Colombia ingresó a la OTAN como primer país latinoamericano. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que si se pretende hacer una acción armada en Venezuela, Colombia sería uno de los primeros en acomodarse y decir, bueno, yo también voy, ¿no? Claro. Recordemos también que la OTAN tiene una carta, perdón, la OEA tiene una carta, y dentro de esa carta de organización lo que dice es que se puede intervenir un país en caso de que haya, digamos, descontento popular y demás, que es lo que se está tratando de generalizar en Venezuela. Uh-huh. Por el momento eso, y otra cosa que también hay que tener en cuenta en la región es el nivel de militarización. Y acá vamos a Brasil, justamente. Existe una militarización muy fuerte a partir de la creación del Comando Sur, que ya lo hemos comentado en algún momento en nuestro programa. El Comando Sur, que está conformado por un ejército del estado de Georgia de Estados Unidos y una serie de países latinoamericanos, entre los que se encuentra Colombia, Argentina, Brasil y demás. Este Comando Sur se encuentra en prácticamente toda la región, y a eso, digamos, en relación al tema del Comando Sur y la militarización, también se le suma la militarización en los diferentes países miembros de la, digamos, que conforman esa región. Y aquí directamente, como decía al principio, vamos a Brasil. En Brasil, el día de ayer, ya llevan prácticamente una semana de manifestaciones por parte de camioneros que han cortado algunas rutas. Las rutas. Sí, y esto lo que generó es que anoche, justamente, el presidente presidente, claro, digamos, es como un golpe, básicamente, ¿no? Lo que hizo fue firmar un decreto en el cual le otorga los poderes de militares, a los militares, poder de policía, es decir, se militarizaron más de 100 ciudades. Entre ellas está, bueno, Río de Janeiro. Claro, que Río de Janeiro había sido en el verano. Exactamente, ya se había militarizado. Imagínate que si se militarizó antes, ahora con esta medida, 100% más. Claro. Yo ahí, justo en mi Facebook, subí algunas fotos de tanto de Río como en el norte también se han militarizado más de 100 ciudades, ¿no? Decía la nota. Entonces, esto es realmente complejo porque no solamente el tema de la militarización, sino también esta cosa de, mientras hablaba Mónica, pensaba también en Brasil, que también a los camioneros no los han reprimido todavía, no hubo reportes de represión todavía, pero sí el sindicato de camioneros pidió que se empiecen a retirar de las, o sea, que levanten esa medida, que se mantenga la medida del paro, pero que se vayan, digamos, de las rutas, porque habían cortado las rutas. Claro. Porque lo que propuso el Tribunal General, que es el mismo tribunal, es el mismo organismo que le dio, obligó a Lula que esté preso, ¿no? Uh-huh. Tribunal Fiscal General. Lo que hizo fue cobrarles 10.000 reales por día a todo aquel camionero que corta mantenga, una ruta. Claro, esos cortes de ruta, lo cual es bastante complejo en una situación de crisis en la cual se encuentra Brasil hoy en día. Uh-huh. El panorama regional, Latinoamérica, sudamericano en este caso. Sí, sí, y hay que estar muy atentos con el tema de la militarización. En Argentina, bueno, también han salido notas respecto al norte, al sur, Neuquén, no sé si pudiste leer algo, que se organizó una base militar, claro, que es en realidad, supuestamente, lo que dice es con fines humanitarios. Sí, pacífica me salía, pero era humanitaria la palabra. Humanitarios, el Comando Sur Humanitarios, por favor. Sí, bueno. Sí, conoceremos de los comandos humanitarios. Y casualmente está cerca de Vaca Muerta.

Llegan muchos mensajes para Mónica Berruti, que recién estaba con nosotras aquí, metrodelegada, trabajadora de la línea H del subte. Comparte la información. Andrea Cejas dice: mujer tenías que ser para explicar tan bien por qué se llega a una medida de fuerza. Y la etiqueta Mónica Berruti, metrodelegada. Hay muchos mensajes más, los vamos a estar leyendo hasta las 12 del mediodía. Y le damos la bienvenida ahora para seguir pensando la realidad, pensando el país, a Marcelo Jaquet, más conocido como El Gaucho, militante de la corriente política 17 de agosto, también trabajador del frigorífico recuperado La Foresta. Bienvenido, Gaucho, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bueno, ayer hubo una plaza, decimos, nos sale decir plaza, pero en realidad no era la Plaza de Mayo, muy grande, con muchísimas personas participando, un 25 de mayo que también nos llama la reflexión. Queríamos convocarte para pensar con vos, bueno, ¿dónde estamos parados un poco? ¿Cómo pensar, cómo analizar el presente para justamente poder accionar, ¿no? Pensarnos en ese sentido. Sí, ahí hay que, vamos a ver, analizar lo que fue la 9 de julio, el obelisco ayer, donde en verdad se llenó de pueblo, una participación muy importante, un protagonismo muy importante de muchos sectores, la presencia muy significativa del movimiento obrero, con la CTA, la Corriente Federal, los camioneros, con los diferentes gremios, con el subte, bueno, con todos los gremios que se hicieron presentes, nos parece que fue un acto cultural, político, de envergadura, de importancia en este presente, y que de alguna manera uno puede pensar que lo de ayer, digamos, más allá de que en realidad no hay mucho para festejar en función de cómo está nuestra sociedad, cómo estamos como nación, qué es lo que nos viene pasando, pero que puede ser un punto de partida para mirar hacia adelante, esencialmente teniendo en cuenta la proclama que se leyó al final, donde sintetiza el rechazo de una parte, refleja el rechazo de una parte importante de nuestra sociedad, una parte mayoritaria, con respecto a la situación política y económica que venimos atravesando. Entonces la proclama sintetiza esa bronca y ese rechazo de nuestra sociedad a la política económica del actual gobierno nacional, que está arrodillado ante los intereses extranjeros. A veces pareciera, Gaucho, que hay un pedido de permiso o de disculpas, en realidad tal vez en contraposición a lo que fueron las movilizaciones de diciembre, ¿no? Que fueron de pelea explícita, podríamos decir. Digo esto de pedido disculpas porque a veces dice, bueno, nosotros no somos golpistas, nosotros no somos desestabilizadores, ¿no? En muchos discursos, incluso gremiales, ¿cómo pensar eso? Digo, porque es como extraño, en realidad, que nos paremos desde ahí, diciendo que no tenemos que, queriendo garantizar la gobernabilidad, ¿no? Sí, hay una situación de que se viene garantizando la gobernabilidad y el planteo en todos los, digamos, las direcciones políticas, sindicales, está eso muy presente, digamos, ¿no? De cómo, de no ser acusado por desestabilizadores, de no ser acusados antidemocráticamente. Yo creo que hay dos cosas. Una, de que en realidad estamos en una encerrona de lo que se entiende por democracia. Si esta democracia en América Latina nos viene encerrando, digamos, es muy difícil pensar la democracia donde en una parte muy importante de la patria grande los presidentes son empresarios. Y uno puede poner ejemplo de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Colombia, de México, digamos, una cantidad de presidentes de propio Estados Unidos, también de países europeos, y una cantidad de presidentes que tienen que ver con el mundo empresarial. Entonces, digamos, el problema es plantearse y empezar a discutir en qué de qué democracia estamos hablando. Al final de la proclama de ayer hay un planteo de dar, digamos, de dar la pelea en la calle y en las urnas, lo plantean explícitamente, Y nosotros creemos que tiene que ver con eso, creemos que hay que lograr salir a pelear en la calle y que también uno tiene que tener en cuenta la cuestión de la urna. Pero no hay la posibilidad de ganar en las urnas, de tener una victoria por parte del campo popular, en la medida de que no haya una pelea fuerte en la calle que apunta a desgastar a este gobierno. Más allá de, porque uno debe dejar de lado el planteo de gobernabilidad sí o gobernabilidad no, lo que hay que hacer es salir a representar en la pelea a los sectores golpeados. Y me parece que esto es lo que viene pasando, porque en la medida de que ayer estuvo, digamos, ese festejo, pero no el planteo del festejo por subestimarlo, porque nos pareció que fue un acto absolutamente importante, y con una proclama, con una línea correcta, nos parece. Nosotros justo habíamos hecho un volantito para repartir con otros compañeros que estamos en un espacio, con los compañeros del Encuentro Antiimperialista, el Movimiento Emancipador, y de alguna manera este volante expresaba sintéticamente lo que planteaba la proclama. A ver, esto más... de la patria está en peligro es sanmartiniano, digamos. Tal vez le faltaba el llamado a la acción, ¿no? Excepto no defender. No, pero la proclama al final plantea el llamado a la acción. Plantea de que hay que estar en la calle, digamos que hay que ganarle al macrismo en la calle y en las urnas. Y plantea la cuestión, digamos, que lo enmarca en el terreno de la democracia. Pero que viene, digamos, más allá de lo de ayer, lo que expresa la proclama es y lo que sintetiza en rechazos que habla, el rechazo al Fondo Monetario Internacional, el rechazo a la reforma previsional, el rechazo al endeudamiento externo, el rechazo al desfinanciamiento de la educación, el rechazo, digamos, a todos lo que viene haciendo este gobierno, es parte de lo que viene pasando por abajo. Digamos, no hay que desatar eso de la realidad de los trabajadores, de educadores, de los maestros en Neuquén, de la pelea del subte en función de pararse fuertemente a decir nosotros vamos a seguir peleando por las paritarias, la cuestión de los trabajadores de Cresta Roja. La otra vez yo estuve con los trabajadores de Cría Ave, que lo habían dejado a 500 trabajadores afuera, y los compañeros estaban ahí en la puerta de la fábrica y el tema es que el planteo de este gobierno, el planteo de los empresarios, digamos, tiene que ver con abaratar el costo laboral. Bueno, toda esa pelea se va a ir desarrollando en la medida que vaya pasando este tiempo, porque esto lo que viene pasando es que eso se va produciendo cada vez más y los trabajadores van a estar cada vez más en la calle. El tema de la articulación de la CTA, de la Corriente Federal, de Camioneros, también puede expresar esa pelea en la calle que tenemos que dar ahora. Creemos que hay que dar esa pelea en la calle sin pensar meramente en la cuestión electoral. Hay que dar esa pelea en la calle y de alguna manera, digamos, hay la conformación del espacio político que se va a hacer tiene que acumular, digamos, esa pelea en la cuestión del planteo hacia el 2019. Ahora, como todavía para nuestra, yo creo que para nosotros como pueblo, nuestra sociedad, el 2019 electoralmente está muy lejos, porque la situación de la desocupación, de la falta de trabajo, de que te van cerrando las empresas, de las problemáticas que venimos teniendo, es el hoy. Entonces, cómo se va a desarrollar de acá en más el proceso político, me parece que está absolutamente abierto. Uh-huh. En el marco de esa discusión que planteaba vos, de respetar la gobernabilidad, o que en realidad nuestro pueblo, a partir de estar en la calle, va a ir rompiendo esa gobernabilidad porque no va a aguantar la presión, digamos, de este gobierno, función cada vez que se nota más del aumento de las tarifas, del aumento de los alimentos, y de que eso va a hacer que nuestro pueblo salga a la calle a expresar toda su bronca. Claro. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Valeria Rodríguez te saluda. Te quería preguntar respecto al tema de los sindicatos. ¿Cómo ves vos la posibilidad de un paro general? ¿Lo ves en un futuro lejano? ¿Lo ves más cercano frente a todas estas manifestaciones que estuvimos viendo estas semanas? ¿Cómo analizarías eso? Me parece que ayer, teniendo en cuenta vuelta ayer constantemente, digamos, estuvo el planteo del paro general. El tema de la unidad de los trabajadores eran parte de los cantos que se escuchaba entre todos nosotros. Me parece que hay un pedido natural de ir hacia el paro, digamos, muchos referentes del movimiento obrero lo vienen planteando, Catalano desde ATE Capital viene planteando que hay que ir hacia un paro general, los compañeros del subte. Me parece que los dirigentes sindicales toman nota de eso, y nosotros desde abajo, parte de nuestra militancia tiene que ver con salir a militar el paro general. Militar el paro general implicaría salir a pintar paredes en función de un llamado a un paro general, implicaría poner presión desde abajo, ir a la puerta de las fábricas a plantear que hay que haber un paro general. Me parece que esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como militantes. Claro. En ese sentido poder presionar fuertemente. En la CGT, en el triunvirato de la CGT también tienen sus contradicciones y problemas, porque pueden tener un acuerdo con el gobierno, pero bueno, Smith, por ejemplo, el viernes, digamos, tuvo que desarrollar un paro general desde su sindicato, el tema de los portuarios. Uh-huh. Parece que hay paros generales, parciales por todos lados, pelea del movimiento obrero por todos lados a nivel nacional, y que la acumulación de eso, digamos, inevitablemente vamos a ir hacia un paro general. Y un paro general en la Argentina va a ser contundente, porque ayer estuvo la demostración de la necesidad que tiene nuestro pueblo de poder pararse para poderle pelear a este gobierno que hoy mayoritariamente se ha entendido que este gobierno es el gobierno de los empresarios, el gobierno del Fondo Monetario Internacional, y hay una conciencia colectiva en nuestro pueblo. Para nuestro pueblo, en su mayoría, el Fondo Monetario Internacional implica problemas. Claro. Implica el 2001, implica un nivel de dependencia mayor, implica de que tus salarios van a bajar. Y esa conciencia está. Nos parece que la consigna patria o FMI es una consigna que puede ir acumulando en el conjunto de nuestra sociedad, en el movimiento obrero, en los sectores medios, y creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para que los sectores territoriales también se sumen fuertemente a la pelea, que no solamente es un problema de la clase media, digamos, que ayer hubo una expresión importante de ese sector, pero que hay que articularlo con el movimiento obrero y con los territorios. Marcelo, esta fecha de ayer también está, bueno, signada por otro hecho más reciente en nuestra historia, que es la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, que el 25 de mayo del año 2003. Y me tomo el atrevimiento de preguntarte, porque vos tuviste una reunión directamente con él que convocó en algún momento cuando inició su mandato justamente a militantes, ¿no? Eran, entiendo que pocos, 5 de ustedes. Nos gustaría que nos cuentes eso, en qué consistió ese encuentro con Néstor Kirchner y bueno, cómo devino el proceso después de eso. Sí, bueno, no es, digamos, a ver, a nosotros nos sorprendió la aparición de Néstor, digamos, de Néstor Kirchner, y todo lo que pasó a partir del 25 de mayo del 2003. Nosotros veníamos peleando en los 90 desde la resistencia, desde la calle, a los piedrazos, tratando de voltear al menemismo en un principio y después al gobierno de la Alianza. Nosotros, digo, como militante, como fuerza política, y el conjunto de nuestro pueblo a partir de todo lo que fue sucediendo. En 2000 nos parece que Néstor lo que hizo en la lectura, digamos, del 25 de mayo del 2003, pudo expresar toda esa pelea y pudo plantear, digamos, una política hacia adelante, que fue lo que pasó a partir del 2003. Que de alguna manera todo ese proceso del kirchnerismo tiene que ver con el 2001, porque el 2001 la irrupción de los sectores populares, la pelea en la calle, la pueblada, el argentinazo, implicó un piso muy alto para el que venía tenía que dar respuesta a la problemática real que nos pasaba, que nos venía pasando a los argentinos. En ese sentido, el kirchnerismo pudo avanzar en políticas de inclusión social, en políticas de derecho humano, y se vino desarrollando un modelo económico con inclusión social en el marco de un proceso rico en el contexto regional. El kirchnerismo fue hijo del 2001 como proceso político. Y nos parece a nosotros que la discusión de la gobernabilidad también tiene que entrar dentro de este juego. No es lo mismo que, digamos, que en la medida de que no haya una irrupción de los sectores populares en la calle manifestándose, lo que viene va a tener más condicionamiento por el poder y menos condicionamiento por el conjunto de los trabajadores y de nuestro pueblo. El kirchnerismo, en el marco de eso, se fue manejando, intentó profundizar ciertas políticas, rompió ciertas cuestiones del modelo neoliberal y fue continuador, digamos, de otras políticas que tienen que ver con el neoliberalismo. Esos fueron sintéticamente lo que fue pasando

Sí, bueno, viste que te comentaba en la semana, te pasé el tema que quería tratar. No sé si vieron la noticia que trascendió esta semana de Facebook, que anda pidiéndole a los usuarios fotos de ellos desnudos. Mire usted. No sé si lo han Mire usted, digo, está ahí. Sí, es curioso. No, porque el tema es así, como los sistemas de reconocimiento de cara se han hecho tan buenos con la tecnología, y hay sistemas de reconocimiento de imágenes, de hecho, uno pone una imagen y pone que Google la busque y te dice exactamente dónde fue publicada por primera vez y demás. Entonces se les ocurrió un sistema bastante novedoso para evitar que se filtren fotos, digamos, que uno no quiere que se filtren, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene fotos íntimas con un exnovio y dice, uy, este se va a querer vengar de mí, las va a publicar. Entonces lo que te dice Facebook es, bueno, vos me la das a los sistemas de seguridad, nosotros la tenemos en una base de datos, y si detectamos que alguien quiere postearla en alguna de las redes sociales que Facebook tiene, que son varias, Facebook no es solamente Facebook, es WhatsApp, es Instagram y demás, nosotros automáticamente la bloqueamos para que no pueda ser publicada, digamos, un sistema de seguridad, ¿no? Entonces uno se evitaría de la venganza del exnovio o del teléfono celular robado que nos que tiene las fotos que no queremos que se vean o que salgan a la luz. Así que es bastante novedoso y bastante interesante la función. Ahora bien, un poco lo que yo me puse a pensar a raíz de esto es cuán privada es una foto privada, ¿no? Porque, digamos, uno valora mucho que no se dé a la luz una foto de una situación íntima, como puede ser una foto con una pareja sexual, pero la realidad es que nosotros damos datos mucho más íntimos de nuestra realidad todos los días, sin hacernos ningún tipo de inconveniente. Entonces Facebook sabe nuestras inclinaciones políticas, nuestra familia, quiénes son, cómo se llaman, de qué trabajan, claro. Sabe, hasta algunas empresas tienen datos biométricos de las personas cuando te obligan a poner tu huella digital para poder ingresar a una empresa. Claro. O sea que tienen datos mucho más íntimos y más privados de tu vida, y con esos datos todos sabemos que ellos los venden y hacen uso comercial de los datos. Bueno, y el escándalo de Cambridge Analytica dejó a la luz algo que todos sabíamos, que esos datos son utilizados con fines económicos y políticos, que las consecuencias pueden ser complicadas. Claro. Que básicamente nuestros datos se venden. Nuestros datos se venden, y al principio no teníamos mucha noción de cuál era el potencial daño que nos podía ocasionar. Calculo que como seres humanos individuales tanto daño no nos causaron, pero como un colectivo, como una sociedad, nos han causado mucho daño porque han manipulado elecciones, han manipulado sistemas de comerciales, sistemas de propaganda, han puesto noticias falsas, han hecho tanta maldad a la sociedad, tanto daño a la democracia y a la sociedad en general, con nuestros datos, con nuestros inocentes datos, que realmente da para pensar si yo realmente quiero seguirme dando datos a estas empresas. O sea, más allá de los datos que uno publica, porque uno no puede vivir sin WhatsApp y sin redes sociales, la verdad es que hoy día se ha vuelto parte de nuestra vida y es sumamente útil, yo pienso, ¿quiero seguir dándole datos a esta gente? O sea, ¿aportarles un dato más de mi vida? Sí, sí. Hoy por hoy a mí me cuesta imaginar qué podrían hacer con una foto mía en bolas. Claro. Pero realmente, no se me ocurre en dentro de 5 años, entre 10 años, qué pueden llegar a hacer con esas fotos. Tal cual. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, si realmente el daño que nos han hecho a la democracia y a la sociedad es tan grande, y la verdad que prefiero no seguirles dando datos, porque yo ya no sé cuál es el potencial impacto. Además, mirá que si vas a resguardar algo tuyo, se lo vas a dar a ellos para guardarlo, una cosa increíble. Claro, viste, a ellos justo que son las personas que más han trucado y han vendido y han manipulado la información de los ciudadanos, a esos justo les voy a dar mi privacidad. Claro. Es como que me cuesta un poco pensarlo. Entonces un poco lo que yo decía es, bueno, si alguna vez se filtra una foto mía que no quiero que se filtre, y bueno, trataré de reírme, trataré de tomar los comentarios positivos sobre mis atributos, descartar los comentarios negativos y seguir mi vida adelante, y no dársela a una empresa que dice que va a resguardar mi privacidad, pero que en definitiva no sé cuál es el potencial daño que nos puede hacer como sociedad con esa base de datos de fotos, ¿no? Sofía Escacerra, muy interesante y nos hace pensar justamente nuestra vida con las redes sociales, la venta de nuestros datos, un debate que venimos dando y del cual, bueno, vos también nos venís informando. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y sigan disfrutando de este veranito de mayo que nos está regalando el clima. Abrazo enorme. Sofía Escacerra pasaba entonces, economista, especialista en temas de comercio electrónico y también comercio electrónico internacional. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. De 10 a 12 por Radio Gráfica. Y esta cumbiecita lo anuncia el señor Leonardo Martín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Muy bien, aprendiendo. Hay muchos saludos. Sí. Carlos Leiva saluda a Mónica Berruti, que estuvo más hace un ratito. Dice amiga de fierro. Dante Gurrado. Ahí va. Mónica, qué orgullo tenerte como compañera. Alejandra Disisto, genia, te banco. También Rubén Alberto Alfuso. También a Yelén Demetrio, Susana Fabiana. Paulo Pereira, Sandra Abregu. Bueno, vamos con la información gremial, Leo. Bueno, una semana con mucha información gremial realmente, una semana muy, pero muy movilizada, ¿no? Dentro del campo sindical, porque tenemos por un lado la marcha del día de la semana, el día martes pasado, la marcha federal docente, el miércoles, que terminó en Plaza de Mayo, que largó de diferentes puntos del país, de 5 puntos del país, confluyendo el miércoles en la Plaza de Mayo. El jueves tenés la manifestación también de la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval, en este caso también una marcha bastante importante, más allá que quizá porque es un sector no muy grande, pero sí ha sido importante en cuanto al número de trabajadores. Tenés el conflicto de los subtes también, ¿no? En la semana allí, informativamente muy fuerte. Y después también lo que ha sido la marcha de ayer, ¿no? La marcha en la 9 de julio, este acto, que ha tenido un componente sindical realmente muy importante, ¿no? Porque allí estaba la Corriente Federal de Trabajadores, estaba el gremio de Sindicato de Camioneros, más gremios afines a camioneros, estaban ambas CTA, las organizaciones sociales, así que tenía un componente fuerte sindical indudable la marcha ayer el 9 de julio. Bien. Bueno, sí. Estos son algunos de los títulos. Empecemos por la marcha federal docente. Como recién lo decía, 5 columnas desde diversos puntos del país, 3 días duró la marcha en total, tuvo digamos, actos intermedios, ¿no?, en diferentes provincias y culminó todo este miércoles pasado en la Plaza de Mayo, ¿no?, en lo que se puede hoy, en el espacio que ha quedado para hacer un acto en Plaza de Mayo, allí frente al obelisco, ¿no? Igual muy simbólico en lo que es la Semana de Mayo, que el acto sea frente al obelisco, más allá que la Plaza de Mayo hoy está más enrejada que otra cosa. No, vamos a ver cómo queda futuro, pero está claro que la idea del gobierno es acotar las movilizaciones a Plaza de Mayo. ¿Qué decían los referentes? Allí hubo diferentes discursos, todos muy críticos. El principal pedido es pedir la paritaria nacional, también cortar con ese techo del 15%. Entre los oradores estuvieron, uno de ellos fue Roberto Baradel, ¿no?, titular de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, que apuntó fuertemente contra la gobernadora María Eugenia Vidal en una paritaria que sigue sin resolverse. Esto es lo que decía Roberto Baradel. Gobernadora María Eugenia Vidal, yo le pido que escuche, porque si no después va a decir es Baradel. Escuche los miles y miles de docentes que le estamos diciendo: ocúpese de la educación pública, menos ser televisivo y más gestión, más educación pública, más escuela pública, más hospital público, más conurbano, más interior, más provincia de Buenos Aires. Allí Roberto Baradel apuntaba contra la gobernadora. Esta semana se anunció que los van a convocar nuevamente a negociar la paritaria. 10 reuniones han pasado y todavía no ha habido resolución. Esto agregaba segundos después el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. Y le decimos, tenemos el tiempo, no estamos contentos de estar en conflicto permanente. Pero tenemos, ¿saben qué? La gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15% y a que agacháramos la cabeza. ¡No! ¡Con los docentes no! Once de la mañana, 50 minutos, estamos en la información gremial con Leonardo Martín. Sí, y la encargada de cerrar el acto multitudinario, los organizadores hablaban de 280 mil hasta 300 mil maestros allí. Muy grande realmente. Sí, muy grande la movilización. Cerraba Sonia Leso, titular de CETERA, que decía lo siguiente. Nos quieren volver a meter para adentro. No nos confundamos, quieren que dejemos de pensar en los grandes destinos nacionales para que solamente discutamos uno o dos temas. La discusión con el gobierno no solamente es el modelo educativo, es el modelo educativo y es el modelo para esta patria. Por eso gritamos, patria sí, colonia no. Por eso el 25 vamos a estar junto a los trabajadores. En una semana además muy teñida por la discusión en semanas que se vienen con esta negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional, claro, rechazada ampliamente por el campo sindical. Otro conflicto fuerte en la semana tuvo que ver con los metrodelegados. Uh-huh. No, bueno, estuvo hace un ratito Mónica Berruti justamente, bueno, contando también, a ella le llegó un golpe fuerte en la cara, tiene un moretonazo en el ojo, contándonos, bueno, lo que sucedió ese día, ¿no? Más allá de que obviamente esto tiene que ver con, en el marco de una discusión y de una medida gremial salarial. Sí, la discusión principal acá es la cuestión salarial. Metro Delegados tenía la personería, discutía paritaria, discutió la paritaria por mucho tiempo, cuestión que ahora, a partir de un fallo de la Corte Suprema, el gobierno de la ciudad elige tener como interlocutor a la UTA, ¿no? Claro. Que obviamente se acomoda más a los deseos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y firmó una paritaria por el 15,2% en diferentes tramos, cuando todos sabemos que la inflación va a estar muy por arriba de eso. Esto es lo que decía Beto Pianelli, titular de los metrodelegados. Quieren bajar el salario y para bajar el salario tienen que buscar la forma de evitar negociar con la gente que no acepta que bajen el salario. A discutir cómo continuamos, porque nosotros obviamente no nos van a amedrentar ni con suspensiones, ni con detención de los compañeros, no nos van a amedrentar, vamos a seguir reclamando por lo que en verdad que nosotros necesitamos, que es lo que pues, salimos a pelear hace 25 días atrás, que es una recomposición salarial acorde a lo que tenga la inflación. Y en ese sentido, no por más que quieran poner palo, por más que quieran sancionar a nuestros compañeros, nosotros tenemos dignidad y queremos volver a nuestra casa a mirarle a la cara a nuestros hijos. Así que vamos a seguir peleando. Beto Pianelli de los metrodelegados que se van a reunir esta semana, sí, nuevamente como para ver cuál es el camino que van a seguir en este conflicto que está abierto y que ya lleva varias semanas y que no parece de fácil resolución entre metrodelegados y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El pedido principal es paritarias, romper ese techo del 15,2%. Sí, mientras tanto tienen a varios procesados. Claro, además. Así. Además, bien, Metro Delegado fue uno de los temas de la semana. También el jueves, la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval se ha manifestado, cerca de 8.000 trabajadores se han manifestado en las puertas del Ministerio de Trabajo. Esto tiene que ver con el principal reclamo, el veto a la ley de la Marina Mercante. El encargado de dar el discurso principal estaba Cachorro Godoy, en representación de ATA a nivel nacional, pero el que cerró fue Juan Carlos Schmidt, además miembro del triunvirato, que explicaba las razones de esta movilización de la FEMPINRA. A ver. En la base de los reclamos nuestros está el veto a la ley de Marina Mercante y de Industria Naval, que para nosotros es vital, y es vital para el comercio exterior y la economía de este país. Pero además hay viejos reclamos, ganancias, por ejemplo, y fundamentalmente asegurar el nivel de empleo dentro de este sector, porque con este contexto de corrida cambiaria, de presencia del Fondo Monetario Internacional y de ajuste del gobierno nacional, indudablemente también corren riesgo los puestos de trabajo de este sector. Ahí escuchábamos a Juan Carlos Schmidt, secretario general, además, de la CGT. Qué atención, porque diferentes referentes de la CGT se juntaron esta semana con el senador Pichetto, ¿no? Una llave importante para aprobar cualquier proyecto, por lo menos en la Cámara de Senadores. Allí el mensaje que se dio fue: no va a pasar la reforma laboral, especialmente lo que tiene que ver con el cambio en el cálculo del pago de indemnizaciones, ¿no? Bien. Que saca aguinaldo, que saca beneficios extras. Esto es lo que decía Juan Carlos Schmidt acerca de esta reunión con Miguel Ángel Pichetto. A ver. Efectivamente, ayer nosotros mantuvimos una reunión con Pichetto. Creo que la semana que viene va a haber reunión con todos los senadores en la CGT. Y le vamos a reiterar esto, que en este contexto no podemos discutir absolutamente nada sobre las relaciones laborales. Bien, bien. Allí Pichetto. Sí, que además Schmidt salió a decir que él iría a un paro, ¿no? Un paro general. Sí, lo mencionó, y está cada vez más fuerte la idea del paro general. Todavía falta cierta dirigencia que eso se termine de asimilar, pero Astrandés Rodríguez salió a decir, sí, titular de UPCN, la posibilidad de un paro, un gremio que habitualmente es mucho más negociador y dialoguista, ¿no? Con los gobiernos de turno. Pero está la discusión, ahora vamos a hablar, queda poquito tiempo, vamos a pasar la página, la marcha de ayer, la patria está en peligro, era el lema, bueno, ya escuchaba recién que estaban dialogando sobre ese tema. Hubo presencia sindical muy fuerte, como decía, Corriente Federal de Trabajadores, CTA, Camioneros. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Palazzo, ¿no? Uno de los candidatos a esta altura a disputar la normalización de la CGT el próximo 22 de agosto. Esto es lo que decía el titular bancario sobre la marcha ayer. Que hemos venido primero a conmemorar y celebrar el 25 de mayo y segundo a expresar con claridad nuestro desacuerdo con las políticas que desarrolla este gobierno, particularmente esta intención de recurrir al Fondo Monetario Internacional, que va a condicionar seguramente a este y al gobierno futuro a partir del préstamo que están solicitando. Estamos reclamando también por la derogación de la ley previsional sancionada en diciembre. Estamos reclamando que no haya un proyecto de flexibilización laboral y si lo hay que se vote en contra. Y obviamente también el congelamiento del tarifazo y que cambien sus políticas. Y Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Y vamos a cerrar, vos me preguntabas sobre el paro, sí, ¿no? ¿Están dadas las condiciones para el paro? Ah, bueno, no. Antes sé que mi análisis, vamos a escuchar el de el gringo Amichetti, ¿no? Titular de la Federación Gráfica Bonaerense y además referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Esto es lo que decía sobre las condiciones hoy para un paro nacional. Yo creo que hay condiciones, pero hay que tratar de generar el mayor consenso posible y una definición de las organizaciones del pueblo, porque entiendo que el paro es algo que se da en el marco de toda un compromiso de construcción de una alternativa del pueblo para poder hacer un recambio de lo que está haciendo este gobierno. Entonces el paro tiene que ser parte de un plan de acción que lamentablemente el año pasado formaba parte de esa acción y que fue interrumpido. Hoy las condiciones son mayores, pero precisamente de definir un plan de acción que incluya un paro, pero que comprenda algo más, que es fundamentalmente ponernos de acuerdo de que rechazamos esta política, pero que tenemos otras propuestas, defendemos otros intereses y estamos dispuestos a construir una alternativa política que realmente nos permita ganar la elección el año próximo. Solo una conclusión quiero decir de esta semana y de lo que se viene, que es un fuerte ajuste, por lo menos eso es lo que pretende el gobierno nacional. Cuando ve las movilizaciones que ha habido en la semana, el mensaje político ineludible es: va a ser complicado ese ajuste. Claro. Hay mucha movilización, mucha conciencia de lo que se viene. Y es, lo ha demostrado esta semana claramente. Feas, sucias y malas. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la... 11 de la mañana, 59 minutos. Nos quedan los últimos segundos para hacer el sorteo. Valeria Rodríguez hizo aquí todos los papelitos para la historia de Basilio. A ver quién se lo lleva. Vale, usted saque. Vamos a sacar... al micrófono, ¿eh? A ver. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Lalo Ruiz. Lalo Ruiz. Bueno, ya lo vamos a estar contactando entonces porque se ganó las entradas para ir a ver la obra de teatro mañana a las 18 horas. La historia de Basilio, entonces, las entradas. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo... La habitación de Basilio, le digo cualquier cosa. Rita Faur en los controles, Leo Martín, hasta el sábado. Hasta el sábado. Vale Rodríguez. Bueno, hasta el sábado, un fuerte abrazo para todos. Úrsula, hasta quien te saluda, también estuvo Sofía Escacerra, nos reencontramos el sábado que viene, a partir de las 10 de la mañana. Un abrazo grande. A la cadera, cumbia, de la...